Muy buenas tardes, esto que escuchas es la emisión en directo de Radio ELA. Hoy es viernes 21 de octubre de 2016 y esto que empieza es Deporte de Calle. Buenas, en nuestra décima pachanga, puede ser. Sí, sí, décima. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lleváis esa semanita? Hacía tres semanas que no nos juntábamos aquí delante de los micros. Demasiado tiempo, no sé si habré podido soportarlo. Había gente ya de uñas ahí en casa. ¿Cuándo van a colgar el siguiente programa? De hecho, Pedro creo que se ha escondido, ¿no? Por el estado. El Pedro ha salido huyendo. Ya sabemos muy bien qué asuntos turbios debía tener aquí en Madrid, pero el caso es que se nos ha pirado a vivir fuera de la capital. En la Jacetania, ¿no? Parece ser que anda. Se ha ido a la montaña, huyendo de su equipo de deporte de calle en la Liga Cooperativa. No sé quién puede querer irse de esta maravillosa ciudad. La ciudad del cambio, ¿eh? Encima eso, ahora que viene todo lo bueno que nos va a traer este nuevo ayuntamiento, que tanto mira por el deporte en la calle. Y por las ocupas, parece ser. Pues las ocupas, mira absolutamente por todos esos movimientos populares que tanto lauparon a estar en el ayuntamiento, ahora se nota cómo nos devuelven la moneda a ese apoyo, ¿no? ¿A quién la toca esta vez? La Dragona, ¿no? Y el Eco también tuvieron una... Y la Casa Roja de Lavapiés también, parece ser. Bien, bien, ahí apoyando. Repartiendo. Representando, que se dice. Bien, todos esos centros sociales han recibido cartas del ayuntamiento, ¿no? Instándoles a cesar sus actividades. Y visitas, creo que estaba por ahí Nacho Murgui ahí rapeando algo. También se va a ir a rapear claro, a los centros joder. Sociales. Fenomenal, no hace deporte en los centros sociales. Es una pena, que se le podía partir bien una rodilla en un lance fortuito. Ay, el ayuntamiento del cambio. Nada, pues esta ciudad que tiene lo que se merece. ¿Y qué nos vais a contar hoy? No tenemos grandes temas, ¿no? Tenemos ahí un poco de todo. Pues decido improvisar un poquito el programa de hoy con ciertas noticias que teníamos en el tintero hace tres semanas y si queréis le damos ahí a las noticias. Como queráis, si queréis podemos recordar antes las formas de contacto de este programa, que en el email nos podéis escribir a radio, no, a deportedecalle@radioela.org. Y nos podéis seguir en deportedecalle.com y en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, en Deporte de Calle. Toda la basurilla. Y claro, y escucharnos en la web, radioela.org. Y si no recuerdo mal, en momentos sueltos, en radiocuca.org, también en Oviedo, también nos están remitiendo. Ah, qué bien. Agradecemos enormemente a las compas de Oviedo que redifundan este programa, que les parezca interesante para contarlo por esas tierras asturianas que tanto queremos. O porque deben favores, vete tú a saber. Mira, con los favores, de ver favores al final haces como el Pedrito que se tiene que ir de la ciudad, vete tú a saber por qué oscuros motivos. O como Correa. O claro. Hay tantos. Pues no nos dejamos nada más así en la presentación. Que nunca nos deberíamos anotar en una presentación que tuviéramos que hacer en todos los programas igual. Y así ya. Sí, bien. Yo creo que la gente que hace programas en plan bien se le ocurra de esta manera. Nos hace falta un poquito de organización. Prometemos que de a uno o dos meses o tres o cuatro vamos a partir la pana en este estado que ya lo veréis. Esto me suena al primer programa que hicimos exactamente lo mismo, ¿eh? Pero todo lleva su tiempo, ¿no? Me estoy adaptando al nuevo sistema. No aprendemos, pero hacemos lo que podemos, que para eso estamos en una radio libre y es donde queremos estar, no en las radios comerciales, que todo se mueve por el sucio dinero. Y bueno, pues, ¿qué nos vais a contar? No sé si queréis hablar un poco de la actualidad del mundo cooperativo relacionado con el deporte madrileño. Pues podemos empezar por ahí si queréis. Ahora ya por fin, después de dos meses de bastante curro, de poquita peña, hemos conseguido relanzar la quinta temporada en el baloncesto y la tercera en fútbol sala. Y bueno, la acogida creo que ha estado bien, creo que la gente tiene ganas, pero bueno, todavía creo que falta un poquito ese concepto, ¿no? De qué es la Liga Cooperativa, porque bueno, se van viendo comentarios de ganar, rivales, y yo creo que esto empieza a ser algo más que básquet y hay que coger la dinámica y si no, pues te vas. ¿No son rivales? ¿Cómo denominaríamos a los equipos contra los que jugamos? Compañeros, compañeras de cancha. Compañeros, ¿no?, de pachanga. Claro, yo creo que un poco ese es el rollo. A mí me parece bien todo lo que sea quitar el lenguaje que enfrenta. Siempre me parecerá correcto. Claro, de hecho, tenías una propuesta de hacer partidos sin marcador, ¿no? Me parece. Yo no, aquí sí, el amigo Lázaro era, ¿no? Que al final te rajaste a comentarlo en la asamblea. No, sea, no, pero no sé, hay una propuesta para la temporada que viene, si se sigue un poco ahí la dinámica, hay gente que quiere que se hagan como dos tipos de liga, ¿no? En plan, la liga competitiva y la liga no competitiva, y en la no competitiva que no haya marcador, que simplemente haya cruces, calendario tal, y que todo el mundo juegue contra todo el mundo, ¿no? Y que sea un poco más, que sea distinto. Mm. Porque yo creo que al final el hecho de que haya un resultado, ¿no?, roza un poco lo competitivo, y lo competitivo no debería estar reñido, ¿no?, con que haya fair play y tal, pero yo creo que es algo que cuesta mucho ese reaprendizaje. Estaría, la verdad, que bonito hacer una liga sin marcadores y sin clasificaciones, y ya se decidiría si se da algún premio o un premio comunal. Total, nosotros ya tenemos nuestro lugar asignado. Bueno, a ver, somos compañeros de grupo 1. Casi, ¿sí?, casi digo rivales, pero... Somos ahí... Deporte de calle, asociación, club, baloncesto, amigos del deporte, como quieras llamar. Nadie lo sabe, sinceramente. Nadie lo sabe. Sí, hay rivalidad y... Asociación Celtis de Argüelles Baloncesto, chaval. Vale, perdón. Estamos en el mismo grupo, así que ese sí va a ser un duelo bonito. Qué divertido, qué bien. ¿Y quién más ha caído ahí en nuestro grupo? Sí. Yo es que no me enteré de nada, porque como no uso el puto WhatsApp, y en esta liga parece que sin WhatsApp no eres nadie. Yo tampoco me había enterado de nada, ¿eh? Tenemos una app. ¿Qué? La liga cooperativa tiene una app y todo ahí para Android. Joder, ¿y por qué? App. ¿Qué pasa que yo no me entero de esas cosas? Pues sí, pues en el grupo 1 ha caído los Crazy Monkeys, que es... Bueno, como no nos van a escuchar, pues han hecho un equipazo de esto de pachanga para ganar la liga. ¿Qué dices? Sí, sí. Joder. Han fichado a dos o tres de peritas y se han hecho unos fichajazos ahí que, bueno, está bien que sea un poco el equipo odiado, ¿no? Un poquito ahí, no sé cómo les llaman. Uno tiene que haber. Claro. Y... Es como el Real Madrid, ¿no? O sea, tiene que existir, porque si no, qué aburrido todo. Hay mucho madridista en este equipo. Joder, para cómo. Y Machacasaurios, que el año pasado fueron finalistas, pues están en el grupo 1. Parece ser que Misaos también se ha hecho un buen equipito, que está en el grupo 2. Y la sorpresa de este año es que el cinturón caerá sobre un equipo nuevo, porque ni MOB28 ni Oncos han hecho equipo este año. ¿Ah, no? Con lo cual va a haber hostias para el cinturón este año. Pues que se peleen. Que se peguen mientras nosotros nos la gozamos en el fiestón que se está preparando de quinto aniversario, que bueno, ya iremos adelantando poco a poco, pero estamos hablando de intentar montar un torneo, conseguir canastas en un sitio techado, montar conciertos, pues algo así, para celebrar esta quinta edición por todo lo alto. Joder, se presenta una temporada... Oye, interesante. Pues, hablando de fichajes, a lo mejor Pedro Sánchez, que ha quedado libre, le sigue quedando un tiro decente de 4 o 5 metros, ¿eh? Pues entrenamiento tiene. Sí, sí, sí. Y además sabe fajarse ahí en el barro y hacer el juego sucio. Es el Felipe Reyes del PSOE, ¿eh? Sí, sí, se ha echado el partido a las espaldas. Total. Y usted, hombre sin nombre, ¿ha confirmado ya el equipo en el que jugará esta quinta temporada? Pues me iba a ofrecer de temporero ahora mismo. Este año me parece que el baloncesto va a ser la última de las opciones deportivas, ¿eh? O sea, que abandona, sí, sí, el equipo de la agrupación. No está abandonado, pero va a haber pocos minutos y de calidad. Pocos minutos de calidad, bueno. Como siempre, vamos. No es ninguna novedad. Los 15 o 20 tiros no me lo quita nadie, tú no te preocupes. Sí, sí, sí, tirarlos ya sabemos que los tiras. Esperemos poder jugar contra... que nos juguemos juntos. ¿Contra o con? Contra o con. ¿Con? ¿O con deporte de calle, crees? Puede ser, puede ser. Puede ser. Y nada más, poquita actualidad más del básquet. El básquet mola este año porque se han creado familias. Se han eliminado las comisiones, se han creado familias como por grupos de afinidad. y parece ser que después de 5 años se intenta lograr, ¿no?, que lo que es el concepto teórico pues por fin se dé en la práctica, ¿no?, y que todo el mundo colabore sí o sí, y todo este concepto que recibimos, pues tantas buenas palabras de distintos colectivos, personas a nivel de todo el Estado, ¿no?, pues realmente deje de ser un marco teórico y se lleve a la práctica como forma de... ¿En qué consiste exactamente el sistema de familias? En un puto grupo de WhatsApp. Bueno, hemos llegado a la evolución y algunos grupos están gestionando, como el de gestión, que somos poquitas, somos 8, por una aplicación que se llama, no me acuerdo, pero como que tú vas poniendo las tareas que hay que hacer y van pasando a distintos estados, en plan aprobada sin asignar, trabajando en ello, finalizada, cancelada, y por lo menos parece que esa revolución 2.0 de internet, ¿no?, es poquito a poco quieren intentar entrar para empezar a eliminar el WhatsApp como una forma de comunicación, que es una mierda, la verdad. O sea, que a lo mejor acabamos jugando al PC básquet, dices. Sí. Quedamos en casa de alguien. Uno de los proyectos era hacer un... ¿Qué era? Hacer un supermanager de la liga cooperativa, que era ya como, bueno, pues esto es competitivo ya, como hay un supermanager, esto ya... Yo no pienso contarme mis rebotes, ni mis faltas, ni mis puntos. Y nada, si los hubiera. Si los hubiera. ¿Que los habrá? Alguno cae. Y poquito más, las familias consisten en, se agrupan por distintas funciones, un poco por afinidad, creo que está web y redes, convivencia, que es un poco el dato personal, ¿no?, de mediación de, en caso de conflictos, tal, barrios, que es bastante interesante barrios, porque yo creo que a través de esta familia por fin vamos a poder empezar a relacionarnos con los barrios de una forma más oficial, ¿no?, sin que dependa de 2 o 3 personas, sino que como colectivo empecemos a intentar arreglar las canchas de los barrios, tener comunicación para que las arreglen, empezar a contactar con colectivos y empezar a colaborar de forma de banco de alimentos o recogida de juguetes o distintos torneos que ya se están pensando, como el año pasado el de Incluyámonos, que es con asociaciones de discapacidad. También hay otro proyecto este año, se intenta hacer un torneo con personas sin hogar. Entonces, yo sí que personalmente estoy bastante contento de que la liga como colectivo, ¿no?, empiece a tomar esa conciencia social y por fin nos veamos todas representadas, ¿no?, en empezar a unir y a crear tejido, ¿no?, que yo creo que de lo que se trata esta liga es que es mucho más que más allá de baloncesto, ¿no?, de solo simplemente ir a jugar. Bueno, al final es aplicar otra mentalidad, ¿no?, que afrontamos respecto al mundo, pues llevarla a nuestra cotidianidad, ¿no?, que como en este caso hacer deporte, o en otros casos pues otro tipo de historias. Pues nosotros hemos decidido hacer deporte y hacerlo de esta manera porque es la que nos enrolla, pero no solo para hacer deporte, sino todo en la vida. Entonces, pues hemos aplicado lo que hemos aprendido en la vida, pues aplicar al deporte de la manera que queremos organizarnos y montar las cosas, que es al margen de las instituciones. Porque visto lo visto, por mucho que se enrollen o que vayan de enrolladas las instituciones, no nos van a prestar ni una mano ni un brazo. Así que hay que hacerlo de manera autogestionada y tirar para adelante. Y pues una vez que el proyecto va creciendo, pues mola ver que también tiene esa evolución, ¿no? Ya sentarse y sobre todo seguir expandiendo, ya no tanto en el número de equipos, que a lo mejor ya podemos decir que es un éxito, ¿no? Ya desde hace varios años es un éxito en cuanto a crecimiento deportivo, digamos, y también se va viendo ese crecimiento más social, o como queramos llamarlo, de otras cosas que afectan a la liga y que la liga quiere afectar en ellas. Así que un proyecto que más en Madrid, los tantos que tienen que coordinarse poco a poco y ir cambiando esta realidad. No sé qué más de la liga de fútbol, ¿cómo vais? La liga de fútbol está bloqueada por la liga de básquet. Vaya. Estamos ahí a ver si conseguimos arrancar la aplicación web de resultados para que sea automático, pero bueno, moló que este año la liga de fútbol se puso mucho más tajante, en el sentido de que aquí o colaboras o participas o no tiene cabida en este proyecto, y parece que esa exigencia y esas cosas bien hechas antes de la inscripción ha conseguido hacer que la gente esté muy, muy involucrada. Y ha sido muy sorprendente como todo el mundo está motivado. Bueno, siempre hay, pues eso, un par de golfillos, tal, ¿no?, que les cuesta o que se han cogido las cosas más cómodas, pero hay otra gente que que está teniendo tirón y es una alegría, joder, que después de 3 años luchando, al igual que en el básquet que se luche, que entre gente nueva, fresca y con ganas, pues yo creo que también es de agradecido, ¿no? Hombre, es que sin relevo generacional tampoco hay futuro en los proyectos, es así. Si no entra gente nueva, pues la peña se va quemando o que surgen diferentes necesidades, como aquí al amigo Pedro, pues que se nos ha tenido que largar, así que es un activo menos en todas estas ligas. Sí, sí, ya le interrogaremos, ¿no? Cuando venga por aquí, a ver. A ver qué deportes ha conocido. Está viendo en la montaña. Si solo se dedica a sabotear estaciones eléctricas o hace algo más. Sí, yo puedo decir en exclusiva que le he visto fotos construyendo un suelo. ¿Un suelo? Un suelo. De hecho, el suelo a lo mejor de este local lo podría cambiar él. Hombre, incluso nos interesa más que se ocurra realmente el suelo y podamos subir a la montaña por allí, ¿eh? Que hay cositas. Una visitilla, ¿no? A ver, una visita expresa a Canfranc, ¿no? También se podía pasar por allí. Sí, ahí tenemos conocidos, vamos a hacerla. Hay una propuesta de liga cooperativa de montañismo. De hecho, parece que la liga pide Nike. No, alguno de los miembros creo que estaba por ahí haciendo 3.000 justo ayer, antes de ayer. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bonito todo. Hacer 3.000 es bonito. Yo lo estoy deseando. Se te ve en la cara. Sí, pero me puedo llevar a carrito, ¿no? O algo. Sí, luego te cuento. No es como las estaciones de esquí, una la sillita. Un remolcador. Una percha de esas que te enganchas y subes. La sillita de la reina. Venga, os voy a poner un tema, ¿qué os parece? A mí me parece bien todo, bueno, lo que hagas. Así relajamos un poco. ¿Qué queréis escuchar? Hombre, pues hay una buena canción de un grupo argentino que me gustaban a mí mucho hace años, que se llama Eterna Inocencia, que trae buenos recuerdos. Y tenían, antes de hacer solamente canciones de amor, tenían discos que tenían canciones de amor, canciones así bastante chulas, así de carácter político, y luego hablaban de patinar, que era lo que les molaba a estos chavales cuando eran jóvenes. Será como el último que cierre. Sí, pero en sano. Y nada, musicalmente son muy buenos, ¿eh? Creo que son bastante famosetes allí. Hay una diferencia. Claro, claro. Vale, pues vamos a escuchar a Eterna Inocencia, a ver cómo escatean, iba a decir, no sé cómo es el verbo de hacer skate. Escatear, sí, ¿no? Escatear mola bastante, ¿no? Yo escateé, tú escateaste. Claro, él escatea, hubiese escateado. Y él baila ska. Just wanna estaban los Skateboarding These Days de Eterna Inocencia. Sí, sí, un buen disco, además, de los primeros de esta banda, que yo dejé de seguir hace tiempo, pero me molaban mucho en mi época juvenil, aunque no he montado un skate en mi vida. Los voy a dejar de fondo, si pero te parece. Bueno, sí, sí, sí, que están guay. Y bueno, pues continuamos con las noticias, ¿no? Sí, no sé qué más habéis traído. Con algo. Porque aquí en el guión sí. Sí, sí, sí. Pues de algo que no sé si hemos hablado. No sé si hemos hablado de ciclismo algún día, ¿os suena? Puede ser. Hombre, a lo mejor de pasada nos hemos metido con Indurain alguna vez, yo creo. Algún día de Pantani tengo una reseña histórica ahí hecha. Pues esa me gusta bien. Sí, joder, el grande, qué grande. Pantani, ahora además es que sigue de actualidad, ¿no? Porque todavía siguen como confirmando cosas de su caso, como que había sido la mafia la que había... Sí, a lo mejor sí que lo hablamos en verano un día. Puede ser. Puede ser. Pero... Un poco de pasada. Pues bueno, con todo el tema este del dopaje en el ciclismo que tan famoso se hizo y que bueno, que a mí hasta cierto punto me pareció hasta injusto, ¿no? O sea, no porque no hubiera dopaje en el ciclismo, que era y es evidente que lo había, sino la doble vara de medir, ¿no? O sea, que se pilló contra los ciclistas porque en general no son gente especialmente conocida, era un deporte muy fácil de meterles caña. Como te encuentras las burradas, ¿no? Que se ve en la NBA o futbolistas que juegan 4 partidos por semana en cada parte del continente. Y bueno, pues después de estos últimos Juegos Olímpicos en los que a bastantes deportistas rusos no se les dejó participar, con sospechas así bastante importantes de sospechas y no meras sospechas, o sea, y hechos de dopaje. Dopaje de Estado, además. Dopaje de Estado, sí. Que bueno, también ahí habría que hablar, ¿no? Porque, o sea, Rusia sí... Pero algunos países, es como lo de la RDA, cuando salieron se empezaron a desclasificar datos también de la RFA, que también tuvo su programa de dopaje, y eso pasó un poco ahí entre medias, porque bueno, estos eran los colegas, ¿no? Ahí los resignados, claro. Los alemanes. Ahí nadie niega que en Rusia haya dopaje de Estado, pero habría que mirar aquí. Mi pregunta es... Bueno, Estados Unidos con la NBA, por ejemplo, se podría hablar. Y con los dopajes probados de Carl Lewis que se ocultaron. Sí. Ben Johnson, que no se ocultó. No, pero Ben Johnson era canadiense. Esa gente que tiene la cabeza por mitad, ¿no te acuerdas? No es su par. Sí, sí, claro. Sí, Ben Johnson es canadiense, no creo que se haya muerto. No, no me había fijado nunca que tenía la cabeza partida, tío. Sí, sí. La pregunta yo creo que es en el deporte de élite, ¿dónde no hay dopaje? Claro, al o sea... Final, cuando hay dinero... Ahí está el debate, ¿no? De por qué metemos una caña a algunos países o a algunos deportistas o a algunos deportes y los otros como que los dejamos pasar. Porque todo el mundo se acordará del caso Gulpegui en el fútbol, pero ¿alguien se piensa que ha sido el único en 20 o 25 años? Junto con un par de cocainómanos de estos campillados. Y se demostró que era un superhombre. Que lo producía claro. Naturalmente. Claro, claro. La Universidad de Extremadura lo certificó. La carnicería de Contador, ¿no? Dijo este, es que ha comido toda la vida chuletón. Los chuletones de Contador. De cuando era pequeño. Pues en este caso del ciclismo, pues como decíamos, después de los Juegos Olímpicos, un grupo de hackers rusos, que el gobierno ruso niega completamente que tenga nada que ver con ellos. Sí, claro. También negaba que estuvieran en Crimea, pero bueno, es que Putin es un paisano de este que te encontrarías tomando vinos en un bar. Los ejércitos de hackers rusos nunca son propiedad del Estado, chaval. Actúan por libre, siempre. Sí, sí. Iniciativa individual. Y parece ser que entre todos los casos de dopaje que están sacando han salido varios ciclistas. El caso está en que casi todos los casos de dopaje, o todos los que están sacando, es de este rollo que es como una especie de excepción terapéutica, no sé si se llama TUA o TUE o algo así, por las siglas en inglés, que si tú tienes un problema importante, que necesitas un medicamento para tu salud y que no te va a hacer un daño evidente y tampoco te va a beneficiar en exceso en tus habilidades deportivas, sea el deporte que sean, te dan esa exención durante unos días para que puedas tomar determinado medicamento, ¿no? Ha salido con bastantes deportistas, con algún español como Rafa Nadal, así de persona más conocida. Y ha salido Andrew Wiggins, que fue ganador del Tour y que corre también en pista y que creo que tiene una de las mayores cantidades de medallas de ciclismo en pista o la mayor en la historia. Un tío ahí que además está muy reconocido, creo que es Lord incluso, o caballero del Imperio Británico, alguna de estas cosas que hacen en las islas. en la isla mala, vamos, la buena es la Irlanda, por supuesto. Y bueno, pues con esta polémica había algunas declaraciones de algún ciclista alemán, ¿no? Que tú recordarás también, de Lázaro, si quieres comentar. Decía que, bueno, yo creo que Wiggins, ¿no?, es el rey del asma. Y los ciclistas alemanes, lo que las afirmaciones que hacían era de que, bueno, que si tan mal estaba, ¿no?, que no corriera en un deporte de élite. Y la otra, bueno, la voy a contar, ¿no?, pero me parece muy fuerte, porque decía que, bueno, que para las personas que tenían distintos problemas de salud, que existían los Juegos Paralímpicos, iba a decir, ya lo tengo las... De la Alameda, los sí. Juegos Paralímpicos y... Ahí también podría jugar Wiggins. Ahí también podría jugar. Y que sí, pues igual que hay personas, ¿no?, que le falta una pierna tal, pues que Wiggins participara ahí. A mí me parece que eso ya es excesivo, ¿no? Entiendo la polémica, ¿no?, o que haya ciclistas que no se dopen tanto que otros y tengan ese punto, ¿no? Al final hablamos de Armstrong, un tío que pasó una operación, un cáncer tal, y que luego se ha demostrado que ha estado dopado y seguramente los medicamentos, ¿no?, le darían un plus. Contador también pasó un accidente y tuvo medicación. O sea, empieza a entender un poco que no sé cuántos son al final las condiciones, ¿no? Porque Armstrong era un sprinter. No, era más bien un rodador, ¿eh? Más que sprinter. Sí, pero era rodador y luego en montaña va bien. Luego, yo qué sé, que ves casos. Había uno que se llamaba un italiano, que no me acuerdo, que el tío decía, voy frenando en las subidas, en las curvas. O sea, que ya era el morro, ¿no? Entonces entiendo un poco esa picaresca. Alguien le tenía que haber explicado que se llama ley de gravedad. Entiendo un poco ese cabreo, ¿no? De cuando hay personas que destacan mucho, ¿no?, en el ciclismo y que luego salen estas cosas, ¿no? Pues que tú al final también estás dedicando tu vida a rodar muchas horas, sacrificando tu vida tal, y que bueno, que si hay algunos que hay algunas sustancias que les puedan beneficiar o no. Pero de ahí a pasar esas declaraciones me parece un poco más sin sentido. Bueno, el debate de fondo estaba en que por un lado este Wiggins tiene el rollo de que siempre se posicionó de cara como de una manera muy, muy evidente por el deporte limpio, y por otro lado porque la estructura deportiva en la que estaba, que es el Sky, donde corre ahora Froome y demás, es una estructura súper, es como una máquina de ciclismo, o sea, un equipo que gana todo, que tiene a todos los mejores, que está todo súper preparado maquinalmente, y que ha recibido sospechas de dopaje, pero como casi cualquier ciclista que ha ganado en estos últimos años, cualquier cosa. Hombre. Y por otro lado, también es cierto en el tema del asma, que es evidente, o sea, si tienes un problema realmente importante con el asma, es evidente que no puedes ser deportista de alto nivel. Pero joder, es un medicamento, no estás haciendo algo, en principio, más allá que una persona del mundo cotidiano. Pero es que parece ser que esos medicamentos contra el asma tienen no sé qué sustancia que sí que beneficia a un ciclista, pues supongo que sea broncodilatador. Y hay unos estudios que hablan de que el porcentaje de ciclistas afectados de asma oficialmente con respecto a la población normal es como 10, de 8 veces más de la media. Entonces, es el rollo de siempre, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de asmáticos o personas que se hacen pasar por asmáticos, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene una teoría bastante interesante al respecto, que es... ¿A quién llaman? Pues primera vez nos llaman directo. Una teoría que dice que... Es mío, tranquilo, y luego lo cojo, no te preocupes. Que llegados al punto en el que estamos con el deporte profesional, que se ha convertido en un mero espectáculo y que lo hacen para divertir a las masas, pues llegados a este punto lo que haría sería dejar doparse a todo el mundo libremente porque es beneficioso para el espectáculo, y ya que la salud de los deportistas importa una mierda, los primeros a ellos mismos y los segundos a sus equipos y a sus patrocinadores mucho menos, pues llegados a este punto, pues el que quiera ser gilipollas y se juegue la vida por ganar 4 duros, pues que lo haga mientras el espectador, que no influye en nada ni para bien ni para mal, pues disfrute más. Pues yo qué sé, pues ver a todos dopados ahí muriéndose por los Alpes, pues oye, yo no voy a llorar tampoco, no me parece ninguna tontería. No, está bien, o sea, que afirmas por un deporte libre de drogas. Eso es. Ya nosotros llegamos tarde al deporte de élite, entonces. No, creo que es otro tipo. Con el tabaco creo que no favorece. Adiós. Hostia. Con el favor. Que era Pedro Sánchez al teléfono. Estaba... quería... No, pero yo sí que hay cosas que veo en ese sentido, A lo mejor quería fichar. Claro. O sea, es verdad que... Ojalá, Rivero. Pues eso, del dopaje, tío, no sé, pues hay versiones, es que es tan difícil de acotar una vez que se han metido tantos intereses de patrocinadores, de estructuras de equipo tan grandes como esa que has comentado del equipo Sky, que creo que es la heredera de la estructura que Armstrong, favorecía a Armstrong ganar. ¿No era la del Radio Shack? No. No, yo creo que no, ¿eh? Da igual. Son ingleses estos, los dos eran, ah, ¿estos son eran ingleses? Americanos. Sí, sí, sí. Ah, creía que eran yankees también. Qué británicos. Bueno, tal para cual, ¿no? La Commonwealth. Hablan inglés, ¿no? En la Commonwealth sí, tienen ahí sus contactos para... Yo, para recomendar, si os interesa este tema respecto al dopaje, hay dos documentales. Uno, no sé cómo se llama, pero hablaba de un ciclista español de Kelme que denunció públicamente lo del dopaje, que incluso él se llegó a desmayar en una carrera, le inyectaban sangre de perro, bueno, es totalmente espeluznante, y las declaraciones fue de la época de Oscar Sevilla, que ahora, que yo creo que huyó a Colombia. Sí, y está ganando en Colombia, ¿eh? Pero es que a Oscar Sevilla le condenaron, yo creo que estuvo sancionado. Yo creo que fue todo el equipo que él en ese momento. Jesús Manzano fue el documental, ¿ves? Y Atrapados por el dopaje. Se llama el documental. Y es bastante brutal. Y hay uno muy bueno que es alemán, que está subtitulado al español, que habla de toda la trama de Eufemiano Fuentes. Mm. Y es un documental que aquí en España no sé por qué no ha salido, porque vaya, de verdad que alucinamos, en plan, propios ciclistas, ¿no? En los hoteles, cómo se tomaban el dopaje, las bolsas, tal. Y bueno, es una investigación alemana que es interesante de ver, ¿no? Por lo menos para saber un poco más de cómo funciona el dopaje. Pues mira, ahora que hablas... Bueno, hay otro más, un informe Robinson que sale, que entrevistan a David Millar, también, que está bastante, bastante bien, aunque es la visión oficial, ¿no? El rollo de el deportista que se dopa y se arrepiente y no sé qué, pero bueno, está bien, ¿eh? Es para verlo, es entretenido y aprendes. Y ahora que hablas de que ese documental, este segundo, es alemán, precisamente toda la investigación sobre Rusia y el informe que luego ha hecho que algunas federaciones olímpicas no han permitido competir a deportistas rusos, es de un periódico alemán. Si desde España se ha visto muy claro el rollo de que este informe ha sido... O sea, este informe, este reportaje previo al informe ha sido un trabajo serio y demás, ¿por qué precisamente cuando nos toca a nosotros, ¿no? En este caso al ciclismo español y a dos de las estructuras más potentes que había en España, ¿no? Que era el Kelme y la ONCE. Es que, yo que sé, hay una hipocresía de la hostia. Sí, se le hay que ver en los campeonatos del mundo. España desde 2008 a 2012, no sé si ganó de 7 mundiales, 5 medallas, olímpico, tal, y desde que salió toda la trama esta del dopaje, España va de paseo a los mundiales, que sí, que tiene 2 o 3 ciclistas que son top, ¿no? Pero se nota, yo sí que noto, ¿no? Un bajón, que me imagino que sea normal, ¿no? Dentro del ciclismo de élite. Hay un bajón después, sí. Sí, eso es a lo que te refieres. Siempre hay un bajón después. Después de Solomillo. Después de Solomillo viene el bajón. Y bueno, si queréis, viajando a Alemania, que ya lo hemos mencionado, cuento una noticia bastante anecdótica. No sé si lo he dicho bien, pero me habéis entendido. Sí, perfectamente. Y me vale. Hubo un partido de la tercera división o cuarta regional de Alemania, eso nos lo inventamos porque nos da igual, donde el resultado fue 43-1, creo. Y bueno, tiene dos partes, pero, ¿no? Un momento. O sea, visualicé realmente que en 90 minutos te puedan meter 40 y tantos goles. O sea, es que es fascinante. O sea, que... ¿Visualicéis que a CAP le puedan meter 150 puntos en 40 minutos? No, consiguen nunca. Lo que hay es que nosotros no pasamos de los 20. Si se esforzara algún equipo, yo creo que podría. Pues tiene una parte que me gusta de la historia, ¿no? Y otra un poco graciosa. Y la parte bonita, ¿no? Que después de meterte 43 goles, pues bueno, el ambiente fue totalmente saludable. Creo que el equipo que le había metido 43 se tomaron unas birras, ¿no? Les invitaban unas birras, que menos, joder. Y bueno, pues fue un poco ahí de buen rollo. Lo gracioso es que creo que una semana después van a buscar al trabajo a su casa al portero del equipo que le han metido 43 goles. Y le acusan de, bueno, una investigación de si el partido estaba amañado. Y bueno, volvemos a... Venga, coño. 43, ¿qué dice? 43 goles. Y bueno, me parece gracioso, ¿no? Que como hasta un partido de tercera regional o cuarta Alemania, que además en Alemania el fútbol está montado de otra manera, y pues bueno, al final parece que la sombra, ¿no? De los amaños de partidos y de las apuestas, pues está. Y bueno, yo creo que debe ser que mueve mucho dinero y yo creo que un día aquí molaría hacer un día un reportaje, bueno, un programa, ¿no?, sobre las estas de apuestas. Yo entrevistaría al paisano este, o sea, increíble, o sea, 43, tío, 40, en 90 minutos. En 90 minutos, sí, sí, sí. Y yo creo que no, estaría bien un día un programita ahí hablando de... Más podemos empezar con el cesta punto, ¿no? Es, empezando ahí empezó, pero... Es uno de nuestros grandes temas pendientes, la cesta punta. De este 2016, y ya está. Lo trataremos, lo trataremos. Si no, que quiten la pasta del fútbol, es en plan las apuestas. Yo creo que antes vivía más tranquilo, pero bueno. Hombre, sin duda ha podrido todo, o sea... Ya no solo el fútbol, sino cualquier deporte. Ya lo comentamos cuando dimos la noticia aquella de la entrevista que hicieron al corredor de apuestas que se dedicaba a mañar partidos de tercera división, segunda B, segunda. Y ya comentamos, ¿no?, que es que él mismo decía que el deporte profesional está podrido y el no profesional también, porque ya vemos que se amañan partidos de tercera división o de categorías inferiores. Hablando de amaños, dopajes y demás, que yo creo tanto el amaño, los amaños en general, el sistema económico y el dopaje está muy unido, muy muy unido. Y volviendo otra vez al tema del dopaje, se han dado casos de ciclistas profesionales que se les pilló dopándose en esta época, además en que las sanciones eran grandes, se les acababa la carrera deportiva en un momento en el que eran muy jóvenes y podían competir en competir, correr carreras cicloturistas, pero de estas porque ya tienen cierta importancia, que hay premios, que dan prestigio, y había habido casos de controles antidopaje en carrera cicloturistas y pillarles dopados. ¿En serio? ¿En las que participa el Perico Delgado? Perico Delgado, tengo alguna anécdota que ya contaron fuera del micro. Vale. Pero sí, sí, casos de estos de decir, y comentando alguna vez, pues las carreras, ahora que el atletismo popular este, entre comillas, se ha puesto tan de moda y que hay carreras en las que se gana dinero, no mucho, pero si tú te haces un par de buenos crosses al mes y en cada cross te puedes sacar 300 pavos, o sea, yo no gano tanto al mes trabajando. Y hablándolo con gente que corre y demás, es una cosa que tampoco sorprendería, ¿eh?, que hubiera algo uh-huh, por ahí de gente que diga, hostia, es que yo... metiéndome tal movida, me gano un par de carreras y entre los premios en metálico más algún detallito, voy tirando. Sí, sí. Y no me extrañaría en absoluto, ¿eh? Yo vivo, o sea, con menos, y obviamente si puedes hacer eso y ganarte unas pelillas de por aquí y por allá, tal, luego le dejar ganar a otro porque te da... Claro, es que... Vas ahí... Que no lo haría. No lo haría. De hecho, lo gracioso hablando de las apuestas deportivas, el español este que le prohibieron entrar los españoles en casinos de Estados Unidos, pues no sé cómo se llaman. Que fueron muy famosos. Sí, una tía, familia. Una familia. Y todo. Los, sí, sí. Pelayo. Los Pelayo. Los Pelayo ahora se dedican a apuestas deportivas. Sí, se han metido ahí. Sí, joder, hombre. Espérate, todavía nos han echado. Espérate que se entregue Carlos Fabra. Ya verás lo poco que tarda. Bueno, el tema es que ya seguir el deporte profesional no tiene mucho sentido para mí, porque dentro de 10 años... seguramente salgan noticias de que se ha amañado el campeón de la Champions o cualquier tipo de campeonato profesional ha podido ser amañado perfectamente. Y bueno, ahora no nos enteramos, nos enteraremos dentro de mucho tiempo, pero lo que sí que podemos irnos dando cuenta es que todo el deporte profesional está podrido, o sea, es algo que se ve a la legua. Sí, incluso en la cooperativa yo creo que algún biscoto ha habido, ¿eh? Algún biscoto... Ya, bueno, en otro programa soltaremos los biscotos. Esto entra dentro de la prensa rosa cooperativa. Claro, claro. Qué gran audiencia. Y por finalizar, si queréis, creo que tenemos dos noticias más. Una me pareció muy... Bueno, estuvo bien, que fue en la segunda división inglesa o en segunda B inglesa. No nos importa la división. Como señal de protesta, los dos equipos tiraron cerditos al campo en señal de protesta con la organización de la liga. Y bueno, a mí, más allá de eso, ¿no?, que ha salido en la prensa, ya tiene una repercusión, ¿no? Parece que se ve como algo gracioso, ¿no? De, mira, han tirado cerditos en señal de protesta, pero nos quedamos solo con eso, ¿no? Y no realmente con la presión que hará la organización de las ligas, que me da igual ya sea en Inglaterra o en España y tal, ¿no?, hacia hinchadas, hacia clubs, y al final tiene libre impunidad por todos los medios, ¿no?, que no les interesa nada de eso. Y bosteza el hombre sin nombre, así que... No sé cuál era la última noticia. La última noticia era que dos jugadores de, yo creo, un equipo ruso-ucraniano se metieron con la juez de línea o árbitra del partido. En Chequia, la República Checa. En Chequia, ¿no? Sí, sí, sí. Y el club, raro, les obligó a entrenar dos semanas o una semana, creo, con el equipo femenino. Igualito que aquí, que me ha venido que la... Que les dieran todas las patadas que se merecen. Sí, sí. Me vino a la cabeza ahora pues el famoso vídeo de estos dos jugadores de Eibar. Hostia. Con la chica que le decía claramente que, por cierto, la chica es perfectamente libre de hacer lo que quiera con quien quiera y las veces que quiera, y que les dice claramente, parece ser que no quiere que le estén grabando. Y una de las cosas, porque da pena, porque a un equipo que le puedes tener simpatía como es el Eibar, pues que estos tíos vuelvan a jugar y se les reciba con aplausos, vítores, te decepciona bastante, ¿eh? O sea, no, tampoco le vas a dar un tope intelectual o más majo a la gente de Eibar por ser un equipo pequeño, pero son de esas cosas que joden un poco, ¿eh? Sí, sobre todo porque sale a la luz, ¿no? Lo graban y es como, yo creo que es algo al final que hará todo el mundo, en todos los futbolistas, ¿no? O sea, tendrán ahí, o muchos, ¿no? Tendrán esa parte de, pero yo creo que salga a la luz, yo no sé qué despista habrá, o tampoco les interesa a los jugadores, ¿no? Que salga eso, pero vamos, sí que es verdad que una reprimenda por parte del club, incluso la afición, más allá de que sea ejemplo no para los niños, ¿no? Sino solo el mero hecho, hubiera estado bien. Bueno, los niños y a la propia chavala, que es la primera persona afectada y posiblemente la única, de hecho, porque a ellos no les afecta en su carrera, van a seguir jugando, han seguido jugando, van a seguir cobrando, y la única que va a tener problemas personales es la chavala. Y que una afición que puede ser considerada de las más majas dentro de lo poco que hay decente se comporta, es que yo que sé, al final es que se te quita las ganas de todo. El vino. Al final es como el caso de Rubén Castro, ¿no? Rubén Castro hoy en día es una estrella y ha renovado por el Betis, toda la afición del Betis encantada, y su historial de maltratador aquí no cuenta, ¿no? O sea, no se ve más allá de la cantidad de goles que mete cada jornada, o no, nunca se analiza más allá de lo que vosotros decís, de que al fin y al cabo, pues, mogollón de chavales viendo todo esto, que ya se van dando cuenta, te das cuenta, sabes que lo estás viendo, ves los chavales ven las noticias, ven que pasa eso, ven que se le aclama en el estadio, y desde los mismos medios de comunicación tampoco se hacen análisis profundos de todos estos problemas que se cuentan como meras anécdotas, ¿no? Y es un problema bastante grave que se jale a un maltratador en un estadio o a personajes de esta calaña, ¿no? De hecho, a mí me da lástima, porque hace poco salió Pichu, el portero del Sporting, que, bueno, yo creo que todos habremos escuchado la noticia, ¿no? Como tajantemente una rueda de prensa se encaró contra un periodista porque había publicado una noticia falsa, y fue muy contundente y de quitarse el sombrero. Y dices, hostia, te pones así porque te ha tocado a ti, pero joder, hay otros muchos casos que ya me gustaría a mí que distintos futbolistas o deportistas denunciaran públicamente este tipo de actos. No sé si sabéis la noticia de Pichu, parece ser que se bajó del autobús y estuvo mirando a la afición del equipo contrario, ¿no? Porque pasaba algo, y es que había una persona que le había dado un ataque de ansiedad, un infarto y tal. Y publicaron en la prensa que Pichu se bajó del autobús desafiando a la afición contraria. Y llegó el Pichu, ni corto ni perezoso, y de reconocerle su actitud, ¿no? Y en la prensa dijo, es una vergüenza que a mí se me haya dicho esto, porque eso no es ser periodista, porque me daría asco ser periodista, insultándole ahí, diciendo, me das asco que puedas llegar a publicar esto ahí con una mala leche, y en este que decía, el Pichu le va a reventar la cabeza. Y lo ves y dices, joder, está muy bien que un tío denuncie ya que el periodismo deportivo es una mierda, porque no se le puede llamar periodismo deportivo. Sensacionalismo puro y duro. Puro y duro. Y lo ves y dices, joder, pues está bien que uno lo diga, pero que estaría bien también que muchas otras veces otros deportistas se mojaran, ¿no? Bueno, salvando las distancias, incluso lo que ha pasado con Piqué, ¿no? Y su polémica con la camiseta esta de la patria esta que tenemos por explotadora. Que, a ver, el tío pues es un pijales y es un idiota, pero hay que reconocer que en este caso en concreto, señalando a personas muy conocidas de la vida pública y de la vida económica del país, si Piqué solamente hubiese dicho eso en su vida, tenía toda la razón del mundo. Luego, pues es un paisano con el que no nos une absolutamente nada ni tal, pero es cierto, o sea, cosas que dices, hostia, es que... Sí, nada, en este país pues hay cosas que se pueden decir o hacer, como Rubén Castro, y otro a la mínima, pues como no es de la cuerda oficial, ¿no?, del pensamiento único, pues a lincharle con motivo o sin motivo. Hay veces que ha habido todos motivos y otros que no. ¿Por qué Rubén Castro fue la movida con De Gea y el otro idiota en... tres meses atrás? ¿Fue la movida que cuando se retiró Kobe Bryant nadie recuerda que ese tío tuvo una movida muy chunga de agresión sexual? ¿Ha pasado con Rose, el antiguo base Chicago Bulls, que ahora este año va a jugar creo que en Nueva York, que también, o sea... Y la cantidad de cosas que están silenciadas con dinero. Claro, con dinero o con amenazas o... O sea, es como una tras de otra, como que al final lo pones encima. Pasó en el Oviedo, vosotros no os acordaréis, porque el Oviedo jugaba creo que en segunda B o así, pero un jugador que del Real Unión de Irún, cuando había jugado en segunda el último año, también. Y ese tío, con sentencia en firme, porque era un tío que iba saltando a tías en los portales y tenía varias violaciones, estuvo en el Talego varios años, y el tío, la movida era que iba para jugar en primera con algún equipo vasco en plan bien. Y se le acabó la carrera y acabó jugando en el Oviedo. Y al final la polémica que había en las redes sociales y en la prensa era si le podía haber afectado al rendimiento deportivo. Y es que me da igual, ¿no? O sea, es que yo no quiero un violador en... Y que si el chaval ya había cumplido su condena con la sociedad, es como, pues es que el tío no ha dicho nada en público. O sea, no me vale con que haya estado 3, 4, 5 años, me da igual. O sea, si realmente ha cambiado y se ha dado cuenta, pues se puede empezar a ver las cosas. Si no, y ahí estaba. O sea, y al final el debate era si el tío jugaba bien o jugaba mal. Y era como... En fin, yo creo que pasemos a unos audios más divertidos, sí, ¿no? Sí, porque... Bueno, ¿queréis que ponga un tema o directamente pasamos a...? Yo pondría Felipe. Sí, sí, hay declaraciones. Sí, por consiguiente... Graba la llamada que ha hecho antes. Ese no es el objetivo de una alternativa socialdemócrata. El objetivo es sustituir a la derecha, pero hay que sustituirla con la voluntad y el voto de los ciudadanos. Mientras no conquistemos esa voluntad y ese voto de los ciudadanos, eso no va a ocurrir. Y lo primero es reconocer la derrota, pero reconocerla. Oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota. Vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, nunca. Que la vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, nunca. A pesar de las cosas que hicimos en el País Vasco, Sí, bueno, pues... Si estábamos hablando de personajes miserables, pues seguramente el que se lleve el premio a miserable mayor del reino junto a Fernández Díaz sea este... Joder, es que no se puede insultar, Fernández, ¿no? Fernández Díaz es que no le ha dado tiempo todavía a ser tan miserable como este. Claro, como lleva tanto tiempo, pues... Es una lástima que haya cosas que no se puedan decir en público, pero bueno. A buen entendedor. Poco más hay que decir que lo que nos decía nuestro amigo Papapá. Sí, sí, sí, exactamente, era claro. Pues nada, vamos a recuperar así rápido la sección de montaña, que hacía tiempo que no hablábamos de esto. Y ahora que llega el otoño y se empieza a poder ir al monte sin 30 y tantos grados ahí a la sombra, pues se puede disfrutar un poquito. Y después de haber estado haciendo una temporada pues hablando de algunas rutas pues más suaves o más tal, ahora vamos a comentar alguna que no es que sea especialmente dura, pero ya empieza a tener pues alguna altitud un poco mayor, ¿no? O sea, Madrid, por mucho que sorprenda, tiene una zona de alta montaña en condiciones invernales bastante importantes cuando es la época, y si el cambio climático no lo acaba machacando del todo, que es la sierra del Guadarrama en sus diferentes vertientes, en sus diferentes cordilleras, Y nos vamos a meter en la más conocida de ellas, en la Sierra de la Cuerda Larga, que no está la cumbre principal, que es Peñalara, que la tendríamos en los Montes Carpetanos, pero bueno, es una zona muy conocida por la gente también, porque tiene alguna de las cumbres más conocidas, como la Bola del Mundo, las Cabezas de Hierro o la Najarra, ¿no? Que a ti te sonará. Sí, sí, de algún año. Qué duro. Y bueno, tiene bastante fácil acceso, tanto desde Madrid como desde Segovia. Estamos hablando de sitios que se puede acceder pues desde el puerto de Navacerrada, desde Cotos, desde el puerto de la Morcuera. Y vamos a hablar de una de las cumbres más desconocidas de esta serranía, ¿no? Que es el Escalerón. El Escalerón, la tercera cabeza de hierro. El nombre ya mola. Sí, mola. Es muy asturiano, además. Esa terminación es muy asturiana. Pues bien, el Escalerón, digamos que toda esta sierra, hay una travesía que la recorre, que está señalizada con el PR, el Senderos Blancos y Amarillos, PRM11, que la recorre entero, todas sus cumbres, pero hay una separada que casi nadie la conoce. De hecho, yo hasta hace poco no había estado ni había oído hablar de ella. Cuando hablamos de cabezas de hierro, suelen ser dos, la mayor y la menor. Son las cumbres más altas de Madrid, bueno, la mayor, después de Peñalara. Y cerca de ellos hay como un collado, un recodo, cerca de la cabeza menor, que ahora comentaré cómo se llega, donde tenemos este escalerón, ¿no? Y para llegar en sí, no, para quien esté acostumbrado a la Sierra de Guadarrama, o quien pueda hacerse con un mapa o tenga interés, no es especialmente difícil. Nosotros lo hicimos hace unas semanas y nada, hicimos la salida habitual cuando se hace la cuerda larga desde la Bola del Mundo. Aparcamos en Navacerrada y subimos por este sendero que os decimos, por el PRM11, hasta llegar a la famosa Bola del Mundo, al Alto de las Guarramillas, que es el sitio este que se llega en pista asfaltada, que ha acabado la Vuelta a España, que hay unos repetidores de televisión así bastante grandes y bastante feos. Y es sencillamente continuar la cuerda dirección Miraflores de la Sierra, dirección Najarra. Vas a pasar por un collado, se va a subir al cerro de Valdemardín. Esta zona, ya os digo, en verano es bastante asequible con buena forma física. Además, son unas cumbres muy redondeadas, relativamente suaves de subir, no especialmente difíciles, o sea, no hay posibilidad de pérdidas y las condiciones climatológicas no son malas. Pero siempre hay que tener cuidado porque en invierno, lo que en verano pueda haber decenas de personas caminando por allí, en invierno con nieve, con temperaturas bajo cero, con niebla o con viento, que pueda haber rachas de viento fuerte, hay que tener cuidado. Si no es así, con una forma física decente se llega. No me asustes. No, se puede. Y como decimos, llegados al siguiente pico, que es el cerro de Valdemartín, se desciende de nuevo hasta otro collado, ya es un descenso mucho más largo y tenemos un circo muy bonito a nuestra izquierda. Mirando, si miramos a la izquierda, tendríamos Peñalara y la zona de donde comienzan los Montes Carpetanos, y se abre un circo muy muy bonito con una impresión de alta montaña realmente chula, que subir por ahí abajo en esas excursiones que comentaremos merece mucho mucho la pena. Y nada, se empieza el ascenso, porque es una cosa muy bien, te empiezas a bajar al collado y del collado vuelves a subir otra vez. Y antes de llegar a la primera elevación, a la primera cota, que sería la cabeza de hierro menor, se va viendo que a nuestra derecha se abre un recodo, se abre un collado y se ve una evidente elevación, pero bueno, como he dicho, aquí los picos son muy redondeados, pues ese es el escalerón. Sencillamente se trata de cuando estemos cerca de él, abandonar las marcas del PR y los hitos que nos están guiando hacia la cuerda larga, girar a la derecha y en 600-700 metros llegamos a la cumbre del escalerón, que no está marcada con vértice geodésico ni con buzón de cumbre, que es algo muy habitual en otras zonas, en Madrid no tanto. Y ahí tenemos el escalerón. Luego la vuelta nosotros lo hicimos por el mismo lado, volviendo hacia la Bola del Mundo y hacia el puerto de Navacerrada. Y es un sitio muy chulo porque, a pesar de estar al lado de mucha gente que está haciendo la cuerda larga o que ha subido a la Bola del Mundo, que también se puede subir bastante bien en bicicleta y demás, pues tienes un punto muy muy chulo de una zona de la Sierra Madrileña bastante desconocida. En unas 4 o 5 horas se hace la excursión, ya os digo, en verano, otoño, que es donde la hemos hecho nosotros. y ya está. Unos bocadillos, unos frutos secos y se hace. Hombre, claro. Y luego a pie una cervecita. Un poco fruta. Abajo, pero y un programa de calleja por si pasa algo. Para saber lo que hacer. Nos debe dar unos consejos en caso de... Sí, ya los di, ¿eh? Lo que pasa es que no estabais atentos. Cuéntanos, ¿para qué sirven los buzones, ya que los has comentado? Ah, pues los buzones de cumbre a mí es una tradición muy bonita, que yo lo he visto principalmente en Asturias. Evidentemente se ve en muchos más sitios, aunque yo en Madrid he encontrado pocos buzones. Intento acordarme dónde, y creo que menos el cerro de San Pedro en la zona de Guadalix, Colmenar Viejo y demás, pocos más. Pues tú llegas, no necesariamente tiene que ser un buzón, puede ser sencillamente, yo he llegado a ver en un bote de conservas o en algún sitio así oculto entre las piedras que el viento no se lo pueda llevar. Tú has encontrado el grupo de montaña o las personas antes que tú que han llegado a ese pico, te ponen quién ha llegado, te ponen el día, te pueden poner alguna anécdota o las condiciones meteorológicas o algún detalle chulo que hayan visto, si han visto algún animal o alguna cosa así. Entonces tú lo recoges, suelen poner su dirección también, tú recoges esa nota, pones la tuya con tus datos y de esa nota que tú has recogido, pues les escribes para comentarles pues quién eres tú, cuándo la has recogido y saludando. Era una manera de contactar los diversos grupos de montaña. A nosotros en Asturias alguno nos ha contestado, otros no, pero yo lo hago. Yo cuando tengo buzón de cumbre siempre llevo un boli y un poco de papel o algo, una servilleta, algo para apuntar y dejarlo ahí. Siempre con cuidado de que no se vuele para no contaminar y demás, pero es muy chulo, joder. Qué bien. Montaña lo que tiene, que hay que usar todavía tecnologías analógicas. Sí, sí. Está bonito que quede un rincón del mundo donde todavía haya que escribir a boli para comunicarte con la gente. Sí, está bien, ¿eh? Yo hace poco escribí y dije, hostia, casi se me olvida, ¿no? A ti lo que está bien es hacer camisetas, ¿no? Joder, es una cosa que me encanta, ¿eh? Yo coordinar, pues bueno, sí. Así que para estrenar esta temporada de otoño-invierno, Deporte de Calle, hemos vuelto a reeditar la camiseta que sacamos en verano, que tuvo un tirón muy tocho y la gente estaba allá a decir, oye, yo quiero mi camiseta, quiero que salgáis. Y bueno, después de habernos escondido un veranito con Pedro por ahí para ahorrar dinerillo, las hemos logrado a sacar. Y si queréis alguna camiseta, hacemos envíos, el coste son 6 euros. Las podéis ver en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, y nos mandáis un correo a fanzinedeportedecalle@gmail.com o contactando por alguna red social por mensaje. Y os enviamos la camiseta. Si es en Madrid, quedamos en algún lado y os la damos. Y si estáis en otro punto de otra ciudad, pues lo intentamos enviar por correo y asumir vosotros los gastos, no nosotros. Y todo esto es una forma un poco de autogestionar este programa, autogestionar nuestros fanzines y poco a poco pues poder, bueno, en lo que creemos, ¿no? Esa autogestión para poder sacar esto adelante, que no hay ningún ánimo de lucro. ¿Y mañana las podremos conseguir en el concierto de Radio Ela? Ah, no. Que hay un concierto en Radio Ela, pero... Ya, se nos ¿cómo? Ha pasado a comentarlo. ¿Cuándo? Al principio, así que lo comentaremos al final. Mañana en el concierto de Radio Ela podéis conseguir las camisetas de Radio Ela también. Ese concierto que hacemos para financiar la radio y que va a ser en el sitio... Sigo sin saber si se puede decir el sitio por la radio. Es bastante triste. Pero en el sitio donde siempre se hacen los conciertos de punk y quien no sepa dónde es, puede mandar un correo a info@radioela.org. Cualquiera que no sea policía, evidentemente. Tiene que ser alguien que escuche esto en directo. O miembro de Hogar Social Madrid, que nos pueden seguir escribiendo como han hecho hasta ahora, pero hace unos meses. ¿Estáis contra y seña? En plan... Ahí se dirá más pistas de dónde es. Van a tocar Bycage, que es un grupo de versiones de los Descendants. Ulises Lima y Nigra, que es un grupo de punk hardcore de Toledo. Y nada, pues mañana nos vemos ahí las caras a partir de las 9 de la tarde. Concierto en apoyo a Radio Ela, quien quiera pasarse, bienvenida. Muy bien, yo quería un último apunte, rematando, me da tiempo. Vuelve la escuela de Packets los martes y los miércoles a las 7:30-8 en el Parque del Flori, que está en Metro Arturo Soria o Avenida de la Paz. Y bueno, es un gran punto de encuentro y un espacio para poder practicar deporte, baloncesto, aprender, jugar una pachanga y tomarnos una cervecita. Los martes es para principiantes y los miércoles para un poquito más pro. Aquí acabamos. Hasta luego. Nos estamos pasando de la hora ahora mismo, así que nada, un saludo y hasta la semana que viene. eternos van quedando atrás. Y ahí tenemos, joder, un pedazo de conflicto. Acompáñanos, cernícalos, burlándose del viento. Qué bello es verlos.